Alder Beasley y su música, así comenzamos esta hora. Saxofonista, es evidente, compositor e intérprete norteamericano, que nació al sur de California, pero que fundamentalmente ha residido en los últimos tiempos en la gran ciudad de Nueva York. Nigel, nothing remains the same. Nunca recuerda lo mismo. En RAI, Radio Andalucía, en Flores del País de los Sueños. país de los sueños. Matter of time. Matter of time. Dire dire due. Matter of Time, es cuestión de tiempo, con Walter Beasley hace un momento, Keen Owens en este instante, con este intérprete norteamericano de Nashville que creció en cambio en Detroit, en Michigan, dedicado al rhythm and blues, al neo soul, inspirado en Stevie Wonder y los míticos Steely Dan, Donald Fagen y Walter Becker, compositor, productor e instrumentista, además, debutante en 2003 con Chemistry. Aquí teníamos una porción de esa producción, de ese disco. Esta es otra historia, muy distinta. Ella es Carole Dubocchi. Get you off my mind. Can't imagine me ever without you. You're all that I am. I'm so attached to you, you. Nothing could be better. Good loving all afternoon, all afternoon. You are second nature to me. Con Carole Dubocchi, una intérprete y compositora norteamericana que ha trabajado con gente tan importante como Maurice White, George Duke, Patti LaBelle, Stephanie Miles o Chanté Moore, entre muchas otras grandes estrellas. Carole Dubocchi nació en Kansas City y lleva años viviendo en Los Ángeles. Y ha sabido ser considerada por crítica y público como uno de los estandartes, una de las referencias dentro de las grandes divas americanas. Su padre solía tocar el piano y la batería en las big bands de la ciudad, mientras que su abuelo fue cantante de ópera y su abuela concertista de piano, el instrumento que Carole Dubocchi aprendió a tocar con solo 5 años. Además, también interpreta con el saxofón e incluso ha trabajado como actriz. Para hacer realidad un sueño, solo tienes que convertirlo en deseo en el país de los sueños. Y en ello estamos. Vance y Luis. Between the Keys. Con la producción de Carl Griffin, estamos en una música excepcional que se hizo hace muchos años. Ya escuchan, ya sienten, ya notan que no ha perdido frescura. Y Judy Kiss con Bronson Lewis nacía exactamente en 1996. El País de los Sueños. Radio Andalucía Información. I don't need your diamond rings. They just get in my way. Giving me a fancy car is not the way to say I love you. Money doesn't mean as much to me, you see, for I just need your tender touch and all you have inside. Just material. Girl, I wish that you could see that all I need is love. Sweet, sweet love. Love will never die if we turn our love. Things you are, girl, if you could see, I don't need those things now. All I need is you. Cause just a little loving, just a little loving will do. With love all night. Sonido absolutamente fascinante. Chicago, Illinois. Bronson Lewis, el mismo que fundó hace muchísimos años un primer grupo, Los Caballeros del Swing. Después llegarían Cleveland Eaton y Maurice White desde Illinois para dar paso después a los Earth, Wind and Fire, una de las grandes bandas que lleva en activo prácticamente 50 años. Se dice pronto, hay mucho más. El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. En RAI, Radio Andalucía Información, ahora mismo Don't Go With Strangers. Del disco I Wish You Love, Janis Siegel, una de las voces de los Manhattan Transfer, con una rica y variada producción en solitario. Este es un ejemplo. But when you need someone true to love, don't go to strangers, darling. Please come home to me. When you've got nowhere else to turn, don't go to strangers, oh darling, please come home to me. For when you hear a call to follow your heart, you'll follow your heart, I know. I've been through it all, and I'm an old hand, and I'll understand if you go. So make your your friends to see, but when you need more than just company, don't go to strangers, oh darling, please come home to me. gracias a Ben Ami. Yanni sigue el vocalista incluido en los Manhattan Transfer desde su creación en Nueva York hace ya muchos años, 1969. Una deslumbrante estrella vocal norteamericana que ha trabajado con los mejores. Por ejemplo, también junto a Lew Soloff, a la sazón, uno de los miembros de la sección Metallica incluida en el grupo Blood, Sweat and Tears, otro clásico en la historia de la música. Todos están relacionados. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Walk by. Ella es Mercedes Hall. Todo desde el País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Barback Rock, Walk By, incluido en el disco que Mercedes Hall lanzaba el 7 de septiembre del 99 con el título de Somewhere in the Night, en algún lugar de la noche. Grabado con Stan Harrison y Jay Beckstein, de Spyro Gyra, en los saxofones Chili Minucci como guitarrista, cofundador del grupo Efectos Especiales hace años, junto al desaparecido George Inda, además de las voces de Gordon Chambers, Lee Davis y Josie James, todos arropando en estudio en Mercedes Hall a esta intérprete norteamericana nacida y criada en Boston, Massachusetts. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. La mejor música continúa adelante. Esta misma hora hemos hablado de él ya, Chili Minucci. Guitarrista norteamericano, nació en Nueva York, miembro del dúo Efectos Especiales, una banda con base en esa ciudad, formada hace muchos años junto al percusionista de origen húngaro George Inda, un músico que ya en 1995 había publicado dos álbumes en solitario liderando el grupo War News. Chili y George fundaron el dúo Efectos Especiales allá por 1982 y se mantuvieron activos durante 14 años hasta el 96. Se formó en Ithaca College y permaneció trabajando para varias bandas de rock y pop hasta encontrar a George Inda para debutar juntos en la compañía GRP Records. Esta es otra historia. Toque tropical en este instante. Natalia Nazarova. Esto es Came Back to Me. Vuelve hacia mí en el país de los sueños. I always knew the time was due for you to come. Oh yes, I knew you. Baby, come back to me. You come back to me. I always knew the moments few but all consistently. I knew you. Baby, come back to me. You come back to me. Since you left, the time goes by. I hardly notice sun up to sundown. I often wonder what it was that we were. moments feel better the same simply I hear you. Baby, come back to me. You'd come back to me. Now that you're back, I don't wanna say I told you. Con Natalia Nazarova, una cantante y actriz rusa dedicada fundamentalmente al smooth jazz, al pop, al jazz. Creció en un suburbio de Moscú, estudió durante 4 años en el Centro de Arte Dramático Moscovita, interpretando después decenas de papeles en las obras representadas en los teatros de la capital rusa. Hoy trabaja fundamentalmente desde los Estados Unidos. Su base en Spring Lake, al norte, en Michigan. Ahora, vuelta a Italia. Son 900. Thank you. 900 con 900. Grabado el disco con temas propios y alguna versión. Una colección que incluso recoge una adaptación de You Are So Beautiful, un original de Billy Preston, que por cierto fue uno de los músicos que trabajaron en estudio para grabar el disco. Este tejano moría en junio de 2006, 3 años más tarde. Además de Preston, músicos excepcionales: el belga Jan Toots Thielemans con la armónica, Miri Cobham en la batería, Michael Breaker al saxo, Stanley Jordan con la guitarra y Eddie Gómez tocando al bajo, entre otros. Desde Italia, los 900, los hermanos Nicolosi, Pino Nicolosi, el pianista Rosana, que toca el bajo, Dora la voz solista, y Lino, que es el guitarra. So good. Desde Japón, ella es Minako Obata. Obata, una intérprete japonesa que aprendió inglés por correspondencia y que debutaba con We Have a Dream y la protección y producción de Bill Cantos allá por 1995. El país de los sueños. concluyendo ahora.